Buenas tardes, Mar de Plata, bienvenidos una vez más al resumen semanal de noticias llamado Sin Antecedentes. Mi nombre es Nicanor Heredia, los voy a acompañar conduciendo este envío las próximas dos horitas en una tarde horrorosa en la ciudad de Mar del Plata. Un poco nublado, un poco fresco, un poco húmeda, como los últimos días que hemos tenido en la ciudad. Está el señor DJ Quintanilla ahí, como siempre, acompañando en la operación técnica del programa. Con todo, siempre listo. Quintanilla, ¿cuál eslogan de toallita femenina? Aunque suene mal decirlo. Y está también, señores, preparado, listo para entrar en cualquier momento, todavía no. Está calentando el señor Claudio Torres mientras se juega la final del Bayern Múnich contra el Chelsea, que sinceramente a mí no me va ni me viene. Pero bueno, parece ser una de las noticias que les atrae a los argentinos en esta tarde gris en la ciudad de Mar del Plata y en distintos puntos del país. La temperatura en la ciudad de Mar del Plata es de 13 grados 8 décimas. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el estado actual es nublado con neblina. La visibilidad de 8 km por hora, sensación térmica nunca, la calcula el Servicio Meteorológico Nacional. La humedad es del 82%, el viento es norte a 14 km por hora, la presión es de 1012.5 hectopascales. Señores, pueden sacar la mano afuera, pueden abrir la ventana. Si quieren, esperemos que no llueva. Hace unos días habían pronosticado lluvia, pero por suerte no ha sido tan tremendo como pudo haberse esperado. Y tampoco como las ráfagas de viento que nos han acompañado la semana pasada sobre la ciudad de Mar del Plata. Semana en la que hemos empezado con las bolsitas verdes. Particularmente yo, por lo menos, no empecé con la bolsita verde. ¿Usted, Quintanilla, arrancó con la bolsita verde? Tampoco. No se consigue la bolsita verde. Y aparte está la famosa... Lo que iba a pasar, me parece. Que era obvio que los recicladores se están llevando la bolsita verde antes que pase el camión de la basura. Parece que estaba cantadísimo. Pero bueno, señores, ahora vamos a escuchar el resumen semanal, que no está en resumen, 6 minutitos y enseguida volvemos. Mientras el pugil aguarda en libertad el resultado de su apelación a la condena que le impuso un tribunal de Mar del Plata, en el Consejo Deliberante podrían declararlo persona no grata. La decisión no le acarrearía ningún perjuicio, sin embargo está en sintonía con el marcado repudio social que recibe la hiena. El gobierno de Chile, la justicia chilena en realidad, rechazó el pedido de refugio presentado por el camarista destituido mendocino Tilio Romano, también le anuló la visa. Pero a mí me alegra mucho, digamos, que el gobierno, un gobierno del cual yo soy opositor, resuelto, haya finalmente tomado la decisión de no acceder, digamos, a la petición de asilo político. Es una petición completamente indebida. Este es un juez que tiene procesos en la Argentina sobre asuntos tan delicados en la sensibilidad de nuestros pueblos como son abusos en materia de derechos humanos. Blaquier no se presentó a declarar. Pedro Blaquier, titular del Ingenio Ledesma, no se presentará a la indagatoria a la que fue citado por la investigación del secuestro de 27 personas en la conocida Noche del Apagón ocurrida durante la dictadura militar. Sus abogados presentaron un escrito en el Juzgado Federal de Jujuy para acreditar una dolencia de salud del presidente del Ingenio Azucarero y de esa manera consiguió diferir la citación. El juez federal Fernando Poviña, que aceptó la presentación, indicó que la indagatoria se posponía solo por única vez y pidió un perito del cuerpo médico forense para que se acredite ese estado. Aún así, mientras esa noticia se confirmaba en Jujuy, donde la indagatoria a Blaquier era esperada por organizaciones políticas, sociales y organismos de derechos humanos, se pudo conocer que en realidad nadie sabe si los peritos van a poder evaluar al empresario, ya que según datos de Migraciones, Blaquier salió del país el último 15 de abril con destino a Uruguay y todavía no regresó. Hablamos ahora de las modificaciones impositivas en la provincia de Buenos Aires. No logran avanzar, dos sesiones ya se cayeron en diputados ayer, un día plagado de negociaciones que no lograron solucionar el tema, Raúl. Exactamente, las negociaciones son fundamentalmente, Patricia, para lograr el quórum en la Cámara de Diputados, ya que el proyecto tiene media sanción en el Senado, no logra debatirse en diputados porque los bloques de la oposición le niegan el quórum al oficialismo para poder sesionar. Son 45 diputados que tienen entre el bloque oficialista más Nuevo Encuentro, sí, de Martín Sabatella. Necesitan 47, es decir, solo dos más para poder sesionar. Pero los bloques de la oposición hasta ahora se resisten ni siquiera a acordar los términos que se podrían dar para un tratamiento. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner comenzó su actividad oficial en Angola con una reunión con el vicepresidente de la Nación Africana, Fernando Díaz dos Santos. Del encuentro participaron también el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Héctor Timerman, y el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Scochimarro. Posteriormente, en el hotel donde se aloja, junto a una nutrida comitiva integrada por ministros, gobernadores y empresarios, la mandataria argentina mantuvo un encuentro con integrantes de la Organización de Mujeres Angoleñas. Hablamos de la detención de Sergio Schocklender, dispuesta por el juez federal Norberto Ollarvide para el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, acusado por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y lavado de dinero por el desvío de 765 millones de pesos dispuesto durante la mañana de hoy. También quedó detenido su hermano Pablo Schocklender y Alejandro Gotkin, ex empleado de Madres. Sergio Schocklender pidió ser trasladado a la cárcel de Ezeiza, no declaró en la jornada de hoy. Sí lo hará, según dijeron sus abogados, posiblemente la semana entrante. No preveía que lo imputaran por asociación ilícita, sino por un delito menor, defraudación. El presidente de Francia, François Hollande, recordó las intenciones de su gobierno de retirar las tropas de Afganistán para finales del presente año y abogó para que Grecia siga en el euro. Hollande realiza su primera visita oficial a los Estados Unidos, donde se reunió con la secretaria de Estado Hillary Clinton. El presidente galo participará este domingo en la cumbre de la OTAN, que definirá el plan de transferencia de las responsabilidades de seguridad a las fuerzas de Afganistán en 2014. Los estudiantes chilenos protagonizaron la segunda marcha del año para reclamar por una educación gratuita y de excelencia, dijeron. El líder de los universitarios, Gabriel Boric, dijo que le está pidiendo al gobierno y a los legisladores una reforma tributaria que redistribuya la riqueza y que deje de privilegiar a los sectores más pudientes, dijo el líder universitario. El dirigente estudiantil indicó que van a seguir movilizados hasta tanto no se les brinde en respuestas a sus demandas de mejoras en las condiciones de educación. Los jóvenes chilenos rechazan la reforma tributaria que planteó el gobierno de Sebastián Piñera, que elimina el sistema de créditos que otorgaban los bancos para costear carreras de grado. La segunda marcha estudiantil de 2012 terminó con incidentes, cuando la policía se enfrentó con un grupo de al menos 200 manifestantes encapuchados. Ahora sí, señores, después del resumen semanal, le doy formalmente la bienvenida a Claudio Torres, MVP de Sin Antecedentes. ¿Cómo andas, Claudio? Buenas tardes, Nicanor. Buenas tardes a DJ Quintanilla, que lo vemos ahí en su etapa teacher. Está enseñando a nuevos operadores que tendrá que ver la red comunitaria y viene pisteando como un campeón. Sí, pero, sin chocar. Pero respetando las normas de tránsito vigentes en la capital nacional del pullover. Sí, sin chocar. Qué lindo día, volvemos a la normalidad con el tiempo. Tiempo otoñal. Bien otoñal el tiempo que nos acompaña en la ciudad de Mar del Plata la última semana. Aunque es un poco difícil decidir qué ponerse a la mañana, porque la tarde, si no está despejado, te mata el sol. Después un poco de calentamiento global, con un par de días con buena temperatura más que agradable. Sí. Anoche encima había una niebla, ¿sí?, tremenda. Yo pensé que se estaba incendiando algo, pero no era la niebla. No era algún funcionario que estaba destilando humo con alguna norma que estamos de última semana que estuvo poniéndose en vigencia, pero no. Bueno, igual esto de quemarse con el sol el maplatense da medio cuenta de la condición vampira que tiene la ciudad de Mar del Plata, que el sol es como que se deshace los ciudadanos maplatenses. Una semana nuevamente cargada con noticias. A nivel nacional, a nivel local, no tanta noticia. La bolsita verde. Pero bueno. Pero bueno, señores. ¿Dónde están las bolsitas verdes? El resumen semanal, empezamos con la única noticia local que por ahí podemos encontrar para meter en el resumen semanal, que fue un proyecto del Consejo Deliberante para declarar persona no grata a la Hiena Barrios. Una medida que está de moda, se podría decir, en las distintas provincias del país, donde la Hiena Barrios dice que va a estar. Ahí hay que decir personas no gratas para que no pueda entrar a la ciudad, para que no lo reciban. como decíamos en otro programa de Sin Antecedentes, es el nuevo Callejeros. Tal cual. Nadie lo quiere recibir. Nadie lo quiere recibir. Condena mediática que tiene el púgil, que reiteramos con el mismo concepto que hicimos la otra vez. Es lo único que Barrio sabe hacer. Sí. ¿Puede alguien pensar en Barrios? Después escuchamos el audio de... sobre el ex juez Otilio Romano, que había pedido asilo político en el país vecino de Chile, y no se lo dieron, ya que porque está, fue, ¿cómo se dice?, apartado de su cargo de juez por delitos de lesa humanidad en la etapa de la dictadura militar, y se lo acusa de encubrir 103 casos de violaciones de derechos humanos en ese periodo negro de la historia argentina. Como decía recién Claudio, los chilenos al final no son tan malos como parece. Algo bueno tenía en el fondo, muy bien por el gobierno de Piñera, por el servicio, por el poder judicial de aquel país, que obviamente le denegó. En el fondo. Allá en el fondo y a lo lejos. Pero bueno, una buena medida y... Que festejamos ampliamente. Se suma a su momento lo que fue Colombia, denegando a la Marchi, que si bien todavía está esperándose que se pronuncie el poder ejecutivo de aquel país, ya por lo menos le legaron el asilo político y bueno, está ahí, está todavía pendiente y bueno. Santos, dale. Una semana con muchas noticias a nivel de derechos humanos, que también vamos a estar expresándonos un poco. Sí, justamente después escuchábamos en el resumen semanal la noticia sobre el señor Blackier, que es titular del ingenio Ledesma, que se le prohibió la salida del país, cuando en realidad nos enteramos que el señor ya está fuera del país. Y los organismos de derechos humanos dijeron que van a pedir la captura internacional. Sí, se... Si se enteraban que había viajado, como se ha dicho en un principio, a Uruguay. El señor Blaquer fue citado esta semana a declarar. Los abogados dijeron que no podía ir a declarar por cuestiones de salud. La realidad indicaba que se había ido de viaje a Uruguay. Y ahora resulta que los abogados del señor Blaquer dicen: no, a Uruguay no, a Europa se fue. No es tan boludo, dijeron. Claro, es un Blaquer, a ver. Incluso, con poder. Incluso cuando el juzgado pretendía mandarle un perito para ver su estado de salud, porque justamente le dieron la derecha, nunca mejor llamada derecha, para que no vaya a declarar por su estado, su supuesto estado de salud, el señor no está. Así que esperamos su pedido de captura internacional, que debería salir en los próximos días. Después escuchamos una noticia que ha tenido en vilo a la provincia de Buenos Aires, que es el rechazo de la reforma impositiva y un Frente para la Victoria que está pidiendo, rogando, por favor, un votito, una manito más de algún señor legislador de la provincia, ya que, como escuchamos en el audio, de 47 votos que necesita para darle luz verde a esta reforma impositiva, tiene 45 votos entre el oficialismo y Nuevo Encuentro, del cual es titular el señor Sabatella. Pobre, ¿qué pasa con el oficialismo? Que no puede ir. No consigue quórum. Para tomar esa base, no tienen quórum para tratar. Por lo tanto, en el recinto hasta ahora no se puede tratar. Ya cayó dos veces los intentos de sesiones. Así que está. El socialismo en la Argentina, más conocido como Frente Amplio Progresista, los muertos vivos, menos conocidos como UDESO, Unión Cívica Radical, defendiendo la gauchocracia, defendiendo intereses que le son ajenos. Que al fin y al cabo, esto es una reforma que pretende nivelar, si se quiere, ¿no? Poner un poco de justicia a aquellos que se autodenominan pequeños ruralistas, que tienen pequeños campos, que en el fondo todos sabemos. Todos sabemos, guiño. No jodamos, Biolcatis fue a hacerse el piquetero, ahí levantándose en armas, entre comillas, obviamente no que fue una ametralladora. No, no. Fue a levantar ahí, no. Pero sí, él dijo que fue a pacificar las aguas. Sí. Pacificaba las aguas diciendo: ¡es otra 125! No. Pacificarme me lleva a otros chistes que hemos hecho en diferentes y otros ámbitos. Pero bueno, sinceramente, qué raro, ¿no? Que partido que se autodenomina progresista, se encasilla dentro del socialismo, que salga a defender a los terratenientes, y que esto al fin y al cabo viene primero a dar un poco de respiro a las arcas de la provincia, para que aquellos que desarrollan una actividad que es redituable, más que redituable, mejor dicho, paguen lo que tienen que abonar. Que dicho sea de paso, en la semana hemos tenido nuevas noticias de Arbia, que en la provincia sigue habiendo, y en el país, muchos evasores fiscales, se confiscan autos de gran valor, y sin embargo estos pseudo progresistas... Acá en la ciudad de Mar del Plata, hablando de Arba, yo no quiero decir más, chocolate. Más capital nacional garca en Mar del yo Plata. Yo no quiero decir la normandina, pero Se estima una deuda un poquito arriba de los 200 mil pesos con ARBA, con el fisco. Edificios que están declarados como terrenos baldíos. Personas que tienen autos de recontra valor económico que no los declaran, que no tienen los impuestos pagos. Vamos, no jodamos. La Argentina al palo. Después escuchamos un audio de Telam, donde se da más o menos tal cual un resumen de la visita de Cristina Fernández de Kirchner a Angola, donde se ha reunido con el vicepresidente de Angola. Donde se nutrieron los dictadores. Tal cual. La dictadura acá con la dictadura angoleña. Donde ha repartido medias con la escritura clarimiente. La capacidad del gobierno de tener acólitos que le patean en contra del gobierno. Porque marketing, full tenis. ¿Qué decirle al gobierno ir a entregar esas medias Angola cargadas de ideología? Que así como en su momento se repudió las zapatillas de Rukauf, este es otro gol en contra. Próximamente la remera claramente del gobierno también, sin antecedentes no. La van a conseguir en cualquier lado. Vamos a decir próximamente los puntos de venta. Pero bueno, en esta visita Cristina Fernández de Kirchner anunciará créditos por 100 millones de dólares. En líneas de tanto para Angola como para Argentina. Intercambio comercial, se ha hecho una feria también con productos argentinos, con empresarios argentinos. Y esto nos lleva a dos semanas atrás también, cuando el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, viajó también con una comitiva y con una cantidad de containers hermosa. El Garca de Moreno. Sí, tal cual. El Garca de Moreno. Del cual se hizo eco muy bien el gran periodista, gran por tamaño obviamente, Jorge Lanata, quien mandó a un secuaz para ver cómo hablaba portuñol Moreno, el cual fue motivo de burla. Pero más allá de eso, relevancia informativa no tuvo ese informe. Pero bueno, se vio ahí claramente la cantidad de productos que mandó Argentina para ver, para tratar de hacer comercio con Angola y viceversa. Después escuchamos la detención de los hermanos Schocklender esta semana en una causa que estaba prácticamente olvidada por la opinión pública, que recordemos le dio mucha manija Clarín, mucha manija a los grupos monopólicos, hegemónicos de Noticias Argentinas, y que por lo menos hasta esta semana se habían olvidado que existía porque estaban muy ocupados pegándole al gobierno con YPF. Pero un pedido de Ollarvide de detención al señor Sergio y Pablo Schocklender ha vuelto a las primeras planas del país esta noticia, en la cual obviamente se sigue hablando de la malversación de fondos de las casas, de las viviendas sociales de la Fundación Sueños Compartidos, pertenecientes a la institución Madres de Plaza de Mayo, de la cual es titular Eve Bonafini, y a la cual obviamente le han apuntado los señores Schocklender de primera mano. Luego escuchábamos un audio sobre el flamante presidente francés, quien los rayos no lo quieren, Estados Unidos tampoco, la Unión Europea tampoco, pero él está diciendo que en su primera visita a Estados Unidos que va a sacar sus tropas de Afganistán. Al fin, alguien va a sacar las tropas de Afganistán antes de fin de año. Medida que estaría bueno que adopten demás países. Y también abogó por la permanencia de Grecia en la Unión Europea. Un suicida, básicamente, el señor Orlando. Es socialista, esto es socialismo. Luego escuchamos, para finalizar, a los estudiantes chilenos marchando esta semana, la segunda marcha del año en que se concentraron más de 100.000 personas. Gol de Bayern Múnich. Gracias por avisar, señor Quintanilla. Muy bien, porque viene a mano de Noticias Internacionales. Pero decíamos, la protesta de estudiantes chilenos de 100.000 personas más o menos, que terminó, obviamente, como siempre va a ser en la actuación de los carabineros, en incidentes, en los cuales se dieron muy, muy feos incidentes. No sé si alguien habrá tenido posibilidad de verlo. Pero esto, obviamente, siempre acompañando los estudiantes, acompañando el reclamo que vienen haciendo del año pasado de una educación pública gratuita. Y de la cual Piñera dice que la educación pública gratuita en todos los niveles no existe en ninguna parte del mundo. Lamento, señor, están bastante desinformados. Tiene un país que se llama Argentina, cerca de Chile, donde ahí. ¿Dónde van? Vienen sus estudiantes. Gente a estudiar de manera gratuita, que. ¿Cómo que no? Tampoco nos registran los hermanos chilenos. ¿Ves? No, no. Arrancamos el programa diciendo, hablando bien del gobierno de Chile, tenemos que pegarle un palazo, pobre chileno. Sí, sí. ¿Cuál carabinero? Nosotros dijimos, en el fondo. Claro, ya en el fondo y a lo lejos. Tiene un par de medidas un tanto desacertadas, las marchas de la denominada CONFECH, de los diferentes alumnos que pretenden esta, ¿no?, esta suerte de liberación de la educación, que obviamente es un pedido que es casi una utopía en un paradigma de país que muchos gobernantes y periodistas abogan porque se explique ese mismo sistema en Argentina. Pero bueno, salamos de noticias internacionales para sumar este breve, este extenso resumen semanal que ha hecho Nicanor para esta nueva edición de Cine Antecedentes. Tenemos que hablar de una buena noticia para pocos, para una mala noticia para muchos, más del 60% de aquel país. Fútbol para todos. Estamos hablando de un nuevo tratado de libre comercio entre Estados Unidos y otro país latinoamericano, que obviamente citó diferentes reclamos, como es esta apuesta que lleva adelante Estados Unidos para con Colombia. Acuerdos bilaterales tienen. Que obviamente ya se había manifestado a favor, Juan Manuel Santos se había manifestado a favor de Estados Unidos. Hace rato el Poder Ejecutivo colombiano ya hace años que viene citando su posición respecto al gobierno norteamericano y su buena onda. Y si bien sabemos del exitoso acuerdo denominado NAFTA entre Canadá, Estados Unidos y México, obviamente ya es un adelanto de lo que puede llegar a ser este nuevo tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia, que después vamos a estar desarrollándolo, sobre todo con las repercusiones negativas que va a tener esto. Sí, recordemos también que Estados Unidos tiene una capacidad muy grande para hacer tratados de libre comercio que los beneficien a ellos y al resto no. Claro. Es una capacidad muy grande. Acá se conoció el ALCA en el 2005, por ejemplo. Los tratados de libre comercio de Estados Unidos suelen ser así. Es mucho para mí, poco para los demás. Muy bien, Colombia formando parte de los denominados gobiernos que no están tan alineados, digamos, a Estados Unidos, que va a las cumbres de los países americanos, por lo que menos se rodea de Correa, de Chávez, de Dilma Rousseff ahora, de Lula en su momento. Sí. Y bueno, para no ser hermanos de Cristina Fernández de Kirchner. Un proyecto ya dejó de escuchar el programa con todo ese nombre que dijiste. Ya sabemos que no está tan alineado, si no forma parte de las diferentes cumbres. Y bueno, estaremos dando cuenta de eso. Y nada más, después, ¿no?, veremos un par de conflictos a nivel local. Como sabemos, más que nunca on fire el puerto de la ciudad de marplatense. El principal puerto, lo que respecta a la provincia de Buenos Aires. Y muchos barcos que están terminando en Bahía Blanca. Sí, al momento. Algunos que estuvieron desembarcando o haciendo transacciones económicas por aquel puerto. Muy bien, Scioli, diciendo que obviamente él considera este puerto como uno de los principales de la provincia de Buenos Aires. El lunes dijo. Pero llama a una reunión y no va él o no va ningún representante de la provincia. O los periodistas le preguntan. Y él, en una suerte de rueda de prensa, sigue caminando y trata de evadir un poco el tema. Vila no apareció en la legislatura porteña diciendo que lo eligieron al nuevo gobernador de la provincia. Capaz que él no puede traer soluciones. Y si de Vila, capaz que el colorado de Narváez, que sigue en esa línea de América TV. Alguien, claro. Por favor. Bueno, señores, siendo las 17:28, mientras el Bayern Múnich gana 1-0 al Chelsea a los 83 minutos de segundo tiempo, nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con más Sin Antecedentes. Marca 471-4805. Esperamos tu llamado. Sin Antecedentes. En FM de la Azotea. FM de la Azotea. 88.7. FM de la Azotea. 88.7. Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. No dejes que el mundo se termine sin clavarte esta zanahoria. ¡Ensalada! Ensaladismo. Tu último placer antes que el mundo acabe. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Lavadero Maytag, Arenales 2220. Atención personalizada de 8 a 21 horas. Servicio de ballet, tu ropa limpita y perfumada. Agua, como te deseo. Nombrando a FM de la Azotea, hacemos descuentos especiales. Lavadero My Tank. Agua, corriendo en el tiempo. PAR es la red de periodistas de Argentina por una comunicación no sexista. La red propone algunas bases para reconstruir prácticas comunicacionales en torno de la perspectiva de género. Nunca buscaremos justificaciones o motivos que distraigan la atención del punto central, la violencia. Esta propuesta es parte del decálogo de la Red PAR y lo compartimos en FM de la Azotea, comunitaria y con perspectiva de género. Me da gusto decir que la 88.7 está acá, en Las Lajas. Para mí es un gran gusto. FM de la Azotea en Las Lajas, Mármol 846. Quisiera que la radio llegara hasta Jujuy. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana. Extensiones, depilación, camilla terapéutica, manicuría y belleza de pies. Peinados Rosana. Especialidad en colorimetría. Te invitamos a acercarte para conocernos. Corrientes 2442. Turnos al 493-1448. Peinados Rosana. 1, 2, 3, 4, 5, everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Segunda temporada, ni gestos de recibir la dádiva oficial, sin antecedentes, no se ven, no se da incomodato ni permuta, pero sí se alquila en temporada. Consultas al 471-4805 o vía email a sinantecedentesradio@gmail.com. Señores, seguimos en Sin Antecedentes. Mientras la tarde en la ciudad de Mar del Plata parece que no va a ceder con este día horrible, la temperatura, según el Servicio Meteorológico Nacional, actualizada de 13 grados 6 décimas, no se actualizó tanto. El estado actual es nublado con neblina, un trabalenguas, la visibilidad de 18 kilómetros, la sensación térmica nunca la calcula el Servicio Meteorológico Nacional, la humedad es del 86%, el viento norte de 11 kilómetros por hora, la presión es de 1012.2 hectopascuales. Señores, y ahora vamos con un poquito de noticias locales y lo que sucedió, lo que sucede, lo que seguirá sucediendo en el puerto de la ciudad de Mar del Plata. No, se va. No es un tema que le compete pura y exclusivamente al municipio local, no es algo para directamente echárselo sobre la cabeza a Inacción Marplatense. También en cierto punto se ve involucrado, ya que no hemos visto a ningún funcionario de los locales ir allá. No digo a poner el cuerpo cuando se estaba prendiendo fuego alguna sede de ¿poniéndose algún la camiseta? Claro, poniéndose la camiseta de los trabajadores del puerto. Sí, es un tema que viene de larga data. Es un tema de todos los años. Con diferentes aristas, que obviamente se fueron, como si se quiera, copiando y como que ya no aguantaron más los trabajadores. De hecho, no están aguantando más, no están recibiendo ningún tipo de las propuestas que se le hacen desde Nación o desde las diferentes cámaras. Que bueno, que en cierto punto se puede decir que está bien. O sea, es el famoso hasta cuándo, pero para el otro lado. Claro. ¿Hasta cuándo iban a seguir trabajando de esta manera? Jubilándose como si hubieran trabajado, no sé, como si fueran unos empleados comunes que no tienen trayectoria en este empleo. Que sabemos que es un trabajo a su manera de riesgo, que que prácticamente la actividad en sí les imposibilita después de realizar esta tarea llevarse y poder trabajar de otra cosa. porque sabemos que trabajar en esas condiciones tiene un desgaste físico, físico tremendo. Uno ve y se acerca a las personas cuando así un poco más melodramático el tema de las manos, que trabajar con esa temperatura de agua con los pescados para que la actividad que realicen, que sea, y la producción que les exigen. Y bueno, sabemos, es eso. Sí, ya hablábamos hace un par de semanas también de este tema acá en Sin Antecedentes, hablando de lo que es en realidad los pedidos de jubilaciones de esta gente, la falta de computación de aportes, la falta de blanqueo en el trabajo que hay en el puerto de la ciudad de Mar del Plata. Y todo esto es una maraña de quejas y de conflictos que van suscitando una importancia enorme en el puerto de la ciudad, a punto de que se han cerrado, como decíamos anteriormente, las terminales portuarias. Si bien no está en su momento de apogeo como supo ser la actividad en el puerto, tampoco está subiendo en una crisis como fue la que pasó hace unos años. Y es un momento, ¿no?, de que los empresarios se hagan cargo de lo que tienen que aportar y no traten de estirar las cosas con no, hacemos en dos veces los pagos, vamos negociando por diferentes, con los diferentes los gremios, porque también por ese lado, ¿no?, hay como una suerte de conflicto interno, que están muy divididos los trabajadores del puerto y las actividades que hay en el puerto. Entonces por ahí una cámara va con la patronal y acuerda una cosa, pero a su vez otros organismos que nuclean a otros trabajadores dicen no, vamos por otra cosa. Entonces como que muy personal, muy mano a mano, entre comillas, si se quiere, y entonces no se pone nadie de acuerdo. Eso sumado a la falta de respuesta del gobierno. Obviamente. Que hace todo un conjunto que no es para nada beneficioso en lo que respecta a las protestas de los trabajadores y que terminan con las manos vacías porque nadie les da bola, básicamente. Y en la semana abríamos lo que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias y nuevamente lo veíamos ahí a nuestro DJ Quintanilla publicando un informe de lo que fue lo que es el conflicto en el puerto. Y ya que lo tenemos acá, ¿a cuánto? A menos, si estuviéramos tomándonos distancia, dos brazos de distancia. ¿Dos brazos ya es móvil? Claro. ¿Qué, es una muy buena pregunta, ¿eh? ¿Qué es un movilero? ¿Qué es un columnista? ¿Dos brazos ya es móvil, Quintanilla? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo anda, DJ? Sí, en algún programa que estuve yo a la tarde hemos hecho móviles a 3 metros de distancia, así que podría ser tranquilamente un móvil. Lo que se denomina la magia de la radio. Usted no tiene, no tiene que poner al aire ese móvil tan maravilloso que seguramente habrá sido. Sí, eso, si cuando uno dice, cancha de pádel. Estoy en un lugar maravilloso, distinto, y por ahí estás en la habitación de al lado, pero si nadie se entera, es la magia de la radio. Entonces vamos con el móvil, con DJ Quintanilla. Estoy en otra habitación, así que sí, les digo que estamos haciendo un móvil directamente desde el puerto, desde la ciudad de Mar del Plata, donde continúa el conflicto con los trabajadores del Sindicato Marítimo de Pescadores. Esta semana en el programa Pulmón de Manzana, un programa que recomiendo que escuchen, que humildemente soy parte de la producción y la conducción, de lunes a viernes de 17 a 19 horas, estuvimos dialogando con Rodolfo Chávez, secretario gremial del sindicato, que nos contaba cómo venía la mano previa a la última negociación en la que definieron levantar el bloqueo, pero no levantar el paro sigue, no está bloqueado ahora el puerto como una medida para tratar de llegar a un entendimiento con los empresarios, y también una situación tensa que se veía con la prefectura, ¿no?, que había movilizado un importante grupo de efectivos del grupo Albatros para supuestamente desalojar los ingresos a las terminales que estaban bloqueados por los trabajadores del CIMAPE. Finalmente eso no sucedió, se levantó el bloqueo el viernes. Tuvieron una reunión en Buenos Aires donde les ofrecieron lo mismo que les habían ofrecido y habían arreglado con el otro sindicato, el SOMU, un 22% de aumento en pago en dos veces, ¿no? Ellos no querían un 25% y en un solo pago, digamos, no por partes, y esto no los convenció, pero parece que de un lado los empresarios están firmes en decir que no van a ofrecer más que lo que ya arreglaron con el SOMU. Y del otro lado hay un sector de las bases del sindicato que plantea seguir con el paro y con el bloqueo al puerto, y una dirigencia del sindicato que dice como que no ven una salida a esta solución, así que estamos en una situación complicada. Si no se ponen de acuerdo los mismos trabajadores y afiliados al sindicato, me parece que esto va a ser para largo, con un paro que ya lleva más de 10 días y que genera importantes pérdidas, ¿no?, para todo lo que es la industria pesquera Mar del Plata, porque no hay barcos que salgan, no hay barcos que ingresen y no hay materia prima, obviamente, para producir en las plantas del puerto. Sí, recordemos también que hace un par de semanas atrás, cuando comenzó este paro, se hablaron de 300 toneladas de pescado perdidas, por ejemplo, una pérdida importante no solo para el sector económico, sino para el sector alimenticio de la ciudad de Mar del Plata. Sí, de todas maneras, el conflicto, si bien hay que dividirlo en las dos partes, en, digamos, las dos posturas, sí, estaría bueno también analizar el tema del conflicto de desde hace cuántos años vienen perdiendo los trabajadores. Sí, tal cual. Porque si lo llamamos a nivel monetario o a nivel de tonelada de pescado, ¿cuánto? Lo de las dos partes, ¿cuánto perdieron? ¿Cuántos pescados? Los trabajadores, cuando terminen de cuando se pretendan jubilarse, se van a dar cuenta que están perdiendo desde hace muchísimos años. Bueno, también hace dos semanas hablábamos de familias que estaban reclamando, que dijeron que iban a ser de los primeros que se ocupen los organismos oficiales, pidiendo la jubilación de los padres, de los jefes de familia que en realidad ya habían fallecido, que comprendían más o menos unas 200 personas. O sea, todo va sumando, no es nada más estas personas que están reclamando, sino también los que reclamaron y nunca recibieron nada, y las familias que quedan también sin nada por culpa de eso. Sí, y esta semana estuvimos dialogando con el secretario gremial, Rodolfo Chávez, que nos contaba que el conflicto no era algo de hacía un par de semanas, ¿no?, sino que venía desde enero. Así que si les parece, escuchemos un compilado, son un minuto y medio, dos minutos de audios con la palabra de Rodolfo Chávez, secretario gremial del Sindicato Marítimo de Pescadores, contando desde los antecedentes al conflicto hasta las denuncias que habían recibido por la quema o la destrucción de lo que es la sede de la Cámara de Armadores de Buques Pesqueros, ahí en la calle Alem. Ellos se desligaron de esas denuncias, pero no muy fervientemente. Escuchémoslo y después, si quieren, lo comentamos. Nosotros desde el 2 de enero que presentamos la correspondiente nota para pedir reuniones con las cámaras, no tuvimos eco. El 28 de febrero vencieron los convenios. Y una vez que finalizó el 28, la terminación del convenio, automáticamente iniciamos una medida de fuerza en la cual no el Ministerio de Trabajo de la Nación no aplicó la conciliación obligatoria. Uh-huh. Dicha conciliación fue acatada por este gremio, teniendo 20 días para sentarnos a negociar. Caso que no se hizo, ¿no es cierto?, a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, nunca tuvimos una reunión con la parte empresaria. Lo que nosotros estamos planteando es una recompensación salarial del 35%. Y ahí, pero primeramente sentarnos para empezar a negociar, ¿no es cierto? Todavía no hemos tenido la oportunidad de sentarnos y de negociar con las cámaras. Nosotros lo que sí, Juan Manuel, le decimos a su audiencia, que nosotros estamos para dialogar y tratar de solucionar este conflicto. Tal es así que si nosotros tenemos que reunirnos a altas horas o estar un sábado y domingo, vamos a estar disponibles porque nosotros queremos solucionar este conflicto. Bueno, en este momento tenemos cortados los dos accesos a la entrada principal del puerto y a la entrada del muelle de Jacobi. Cierto, actualmente se encuentra todo cortado. Y la situación es la siguiente: nosotros tuvimos una reunión ayer en Buenos Aires, que fue convocada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde estuvieron todos los funcionarios, pero bueno, no llegamos a ningún tipo de negociación. Son simplemente versiones. Nosotros estuvimos reunidos esta mañana en el Ministerio de Trabajo Nación a las 10 de la mañana, donde teníamos una audiencia, donde no se presentaron las cámaras, pero sí presentaron un escrito en el cual, estuvimos dialogando con toda la gente nuestra y, bueno, una vez que finalizó todo este trámite en el Ministerio, salimos nos anestesiamos de lo que había pasado en la Cámara de Alem. Hoy por hoy la situación en el puerto está bastante complicada, como vos sabés, ¿no es cierto? En cuanto a que los barcos no trabajan como tendrían que trabajar y vos sabés que cuando hay un tema salarial es bastante complicado esta situación. Ahí Ahí estaba Rodolfo Chávez del Sindicato Marítimo de Pescadores contando un poco desde cuándo venía el conflicto y también sobre las denuncias, ¿no? Y también la disposición del sindicato, dicen, a negociar y a solucionar el conflicto. Sí, por su parte tiene muchas ganas verdaderamente de solucionar el conflicto, pero la oferta, digamos, de provincia nunca cae bien o nunca cae directamente. Los funcionarios provinciales no se hacen presente quienes deberían, titulares, quiero decir, de primera línea, funcionarios de peso, quiero decir, a eso me refiero. Están, si bien Scioli puede llegar a decir que es algo importante, un puerto importante para el país, después en los hechos no parece que le importara tanto. Bueno, de todas maneras, si hablamos de Scioli, no tenemos que dejar de lado también a un artista que en cierto punto también tiene injerencia en el tema, como es el delegado del Ministerio de Trabajo a nivel provincial. El gran. Que yo creo que ya deberíamos hacerle una estampita para que lo vivimos invocando. Sí. Siguen pasando los años, pasan los jugadores, los dirigentes, los gremios políticos. Otro que publiese. Y él sigue estando ahí y no se escucha, ¿no? Como que el tema directamente se deriva al Ministerio de Trabajo a nivel nacional, a Carlos Tomada, y a nivel local, el delegado a nivel provincial. Para la campaña nada más, para temas. Para tratar de buscar alguna clase de rédito político a nivel personal, como fue su alianza después de participar de la interna del Frente para la Victoria con su alianza con la llama platense. Le tendríamos que hacer una presentación tipo boxeador ya a esta altura del partido. Porque como vos decís, pasa todo, no, quedan los artistas. El gran Pepe. No Mujica, el gran Pepe de acá de Mar del Plata. El Pepe malo. ¿Cómo el Pepe malo? Ese que es tan vitoreado tantas veces en sus apariciones públicas y después no aparece tanto públicamente. De Pepe San Martín hacemos un paréntesis para que sea un poquito más extenso. Los trabajadores despedidos de la pollería de Toledo todavía están esperando que él se pronuncie, que dé su apoyo. Después los trabajadores que también están esperando su puesta en escena es lo que la CTA está preparando una denuncia contra una importante firma de locales a nivel nacional, a nivel digo local, y que está en las diferentes ciudades, que también están esperando tener algún tipo de apoyo del Ministerio de Trabajo a nivel provincial de la mano de Pepe San Martín para presentar un poco más de sustento a las pruebas. Pero está ahí. De la mano de Pepe. Claro, es como una figura, como si fuera un comodín, ¿no? Que se va acomodando, sí, tal cual. Va sacando de la situación, depende de los intereses que sean, pero bueno. Se va moviendo. Se va moviendo el casillero para donde le conviene. Bien, y este tema que también viene siendo extenso, le preguntamos a Licey Quintanilla, más allá de la entrevista que ha realizado con el señor Chávez, si te parece que se va a solucionar o va a ser necesario quemar algún que otro local. Sí, viene complicado. Yo creo que va a tener que pasar por la voluntad de las bases del sindicato, por entender lo que dicen los dirigentes del sindicato. Los dirigentes, me parece, ya están viendo que esta solución van a tener que empezar a pensar en ese arreglo del 22% de aumento y para también convencer a los trabajadores, que son los que finalmente en asamblea deciden continuar con el paro, porque ya la Cámara de los Empresarios, junto con los funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación, que están intercediendo para que esto se solucione, están avalando ese aumento único, igual que el SOMU, del 22%. Así que me parece que no va a haber una negociación. Es un 3% la diferencia, ¿no? Para arriba o para abajo, digamos. Los empresarios también se podrían estirar un poco más. Ya los trabajadores habían rechazado o disminuido sus pretensiones de un 30% a un 25%. Pero bueno, me parece que hay una firmeza por parte de los empresarios de no ceder a este paro, y creo que ahí tendrán que empezar a negociar y ceder ahí en la asamblea del CIMAPE para ver qué sigue esto, porque no creo que puedan estar mucho tiempo más de paro con los barcos parados, ¿no? De todas maneras, también tenemos que tener en cuenta que ahora se va a presentar un factor, si se quiere, externo, que no venía teniendo participación, como que es el advenimiento de un feriado de fin de semana largo, que no sería muy productivo tanto para los empresarios como para la ciudad, que está el puerto totalmente paralizado, piqueteando el ingreso. Supongo que eso puede llegar a ser un factor como de ayuda, si se quiere, para los trabajadores, como para que a mitad de semana se destrague el conflicto y no tengamos que ver un fin de semana con, si se quiere, que lleguen turistas y uno de los atractivos para el invierno ir al puerto y que esté todo bloqueado, que no te dejen entrar. Sería un sí. tema... que por ahí puede llegar a jugar a favor. Sí, recordemos que el último fin de semana largo, el primero de mayo y el anterior también en Semana Santa, estuvo bloqueado por el paro de los trabajadores del SUPA, ¿no? Los estibadores, sí. Con mucha mercadería dentro de las bodegas de los barcos, y pasó un fin de semana con 4 o 5 días no hábiles, donde no se pudo negociar, y esa era la queja de los empresarios. Bueno, pero también hay que entender que por un lado están los estibadores, por otro lado vienen los marinos, digamos, la gente que embarca, después están los capitanes también negociando por un aumento. Parece que es todo una sumatoria de factores en la industria del puerto, que lleva a que distintos sindicatos, distintos sectores de la cadena de producción del puerto estén pretendiendo mayores aumentos a los que se les ofrecen, y creo que en ese caso empresarios tendrán que mirar y hacer una mea culpa y decir por qué todos en estos momentos no están pidiendo algo. No es que se pusieron de acuerdo, sino que es evidente que necesitan mejorar sus sueldos, porque evidentemente la rentabilidad en el puerto sigue siendo muy interesante para los empresarios, ¿no? Si hablamos de rentabilidad, hablamos de empresarios, es inevitable hacer el planteo de lo que se denomina este sistema en el que estamos viviendo, que se denomina capitalismo. Tal cual. Que obviamente es... Primero, es una utopía pedirle a un empresario que vaya a pérdida, porque ellos estimo que esto lo deben interpretar como una pérdida, si sabemos que salen a resaltar que se emplean toneladas de pescado. Obviamente esto es una pérdida, pero es una gran reivindicación, y por un lado pone sobre el tapete un conflicto que viene de años, que obviamente no lleva una solución rápida. Sí, está bien también lo que marcaba Juan, tener en cuenta los distintos actores que comprenden la actividad portuaria, teniendo en cuenta que no es de que el sector portuario se comprende por ese abanico y no por los estibadores nada más o por los trabajadores marítimos nada más. También hay capitanes, como bien marcaba Juan. Pero sí, es un conflicto de larga data que estaría bueno que en algún momento se solucione, y que sí, con el tiempo que lleva parece que no se fuera a solucionar, por lo menos al corto plazo. Ojalá, como vos marcabas, esto del fin de semana largo ayude a destrabar el conflicto. Ahora, señores, vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar Green Day con Holiday y nos vamos a la pausa. ¿Eso es música? Lo contestamos al regreso del día. Flame and shame, the ones who died without a name.